no a la criminalización, de las mujeres, a la criminalización, de la protesta, En Cochabamba se está judicializando a mujeres en lucha, con un montaje ridículo y falso. No lo permitiremos, No hubo daño, No sobre nuestros cuerpos, Por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de Los Plantones desde La Paz y Cochabamba. En apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugarradial.org. Mujeres libres en México. Pronunciamiento y recapitulación de los hechos. El 28 de mayo, un grupo de compañeras realizó una acción de reivindicación de la lucha de las mujeres y la lucha de las mujeres del pueblo palestino. Ese día fueron detenidas por la Guardia Municipal y personal municipal, quienes llamaron a la policía. La policía realizó una inspección del lugar y trasladó a las compañeras a instalaciones policiales, donde después de realizar un reporte de acción directa, se las dejó en libertad por no haber encontrado daños en el monumento. Meses después, las compañeras fueron notificadas para prestar su declaración informativa en un proceso de denuncia penal iniciado por el gobierno municipal, específicamente por el encargado de Turismo y Cultura, Miguel Fajardo Poz. En ese momento se acusó a las compañeras de 3 delitos: daño al patrimonio, asociación delictuosa y apología al delito. La Fiscalía recepcionó la denuncia solamente bajo el supuesto delito de daño al patrimonio nacional. La alcaldía presentó un informe donde se señalaban daños totalmente inconsistentes e imposibles de probar de manera segura, evidencia totalmente subjetiva y engañosa. Además, posteriormente se contradijo, alegando daños diferentes que eran igual de inconsistentes e imposibles. Todos los supuestos daños fueron refutados por 2 informes periciales de peritos de parte, expertos en la materia. Aún así, la persecución no ha parado y es clara la injerencia del gobierno autónomo municipal de Cochabamba en este proceso, que más allá de preocuparse por el patrimonio, busca la judicialización de la protesta, el castigo y disciplinamiento a la lucha de mujeres. La acción no tuvo absolutamente nada de dañino y, por el contrario, reivindicaba el valor simbólico de la lucha que las mujeres cochabambinas han sostenido siempre y su participación fundamental en las guerras anticoloniales. Las heroínas de la coronilla, al igual que las mujeres palestinas hoy, dieron su vida por defender su tierra y sus familias. Como pueblo, no podemos quedarnos ajenos ante lo que hoy pasa en la Franja de Gaza. Por todo eso y ante la judicialización por el supuesto delito de daño al patrimonio nacional contra las personas que participaron en esta protesta pacífica y legítima, denunciamos la criminalización del ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión. Este acto, realizado en apoyo y solidaridad con las mujeres del pueblo palestino, fue un homenaje simbólico, no invasivo y sin intención ni evidencia de daño alguno al monumento de las heroínas de la coronilla. La GAMSE, lejos de cumplir su rol como institución al servicio del pueblo, ha instrumentalizado el sistema judicial para perseguir y silenciar un acto de reivindicación de derechos humanos y de justicia social. Este uso desproporcionado de su poder constituye un grave abuso que atenta contra los principios democráticos y el debido proceso, vulnerando las libertades fundamentales protegidas por la Constitución y tratados internacionales. El derecho a la protesta pacífica es una piedra angular de toda sociedad que se pretende llamar democrática. Silenciarlo es perpetuar la injusticia y socavar los principios de igualdad y dignidad humana. Por ello demandamos: 1. El cese inmediato del proceso judicial iniciado contra quienes ejercieron su legítimo derecho a expresarse. 2. El respeto pleno a los derechos humanos y constitucionales, así como la reparación del daño moral causado. La solidaridad de todos los niveles de gobierno con las luchas del pueblo palestino y los derechos de todas las mujeres. Basta de criminalizar la protesta. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva la lucha de las mujeres organizadas! No a la criminalización, de las mujeres, de la protesta. En Cochabamba se está judicializando a mujeres en lucha, con un montaje ridículo y falso. No lo permitiremos. No hubo daño. No sobre nuestros cuerpos. Por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba. En apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugaradial.org. Mujeres libres en medio. Hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a toda EOS quienes se conectan a esta transmisión, esta cobertura especial de la fuga radial, más radial que nunca. Estamos liberando la señal porque hoy en Cochabamba, allí en La Paz, están manifestando, las calles están rugiendo, las compañeras están en las calles movilizadas en apoyo a nuestras compañeras que están siendo judicializadas por la alcaldía de Cochabamba, a la cabeza de Manfred Reyes Villa, ese militar asesino, patriarcal, yacubende, racista, organizador de los grupos parapoliciales de choque. En Cochabamba está una vez más desplegando sus prácticas represivas, tal vez sobre el cuerpo y la vida de nuestras compañeras, y pues no lo vamos a permitir. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. La fuga radial abre su señal para amplificar en una cobertura en vivo estas manifestaciones, así que les convocamos a que se mantengan conectadas. Vamos a ir viajando de coche a La Paz para ver cómo se desarrolla las movilizaciones, así que vamos a conectarnos a ver qué está pasando ahora mismo. Hola, compañeras, ¿cómo van las calles? ¿En qué está sucediendo? Por favor, cuéntenos. Buenas, compañeras, aquí estamos cruzando justo al Ministerio de Justicia. Estamos alrededor de 20 mujeres, entre madres, guaguas y demás personas que están aquí autoconvocado. Hay personas de las Panes Rosas, feministas comunitarias, de la Pulga Podcast, están las trabajadoras disidentes y bueno, también están los policías del Ministerio de Justicia, como también están sus guardias. Hola, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres que están escuchando La Fuga Radial. Hoy en esta transmisión urgente les hablamos desde la San Martín y Bolívar, el lugar donde se ha quedado que va a ser la concentración en este día tan, tan importante, para luego dirigirnos a el Tribunal Departamental de Justicia en Juntucha, en Manada. Las compañeras empiezan a llegar, están trayendo sus pancartas con las palabras de no hubo daño, ¿no? Porque se les está acusando a las compañeras de haber dañado el monumento de las heroínas de la Coronilla y es totalmente falso. Las compañeras han logrado tener peritos, una restauradora, un ingeniero, que dicen que todo este teatro que ha armado la alcaldía es mentira, ¿no? Entonces hoy es el día en el que se va a pedir la nulidad de la imputación y por eso estamos acompañando este día, para que se escuche la voz colectiva, la fuerza colectiva y pues termine de una vez esta persecución a las copas. Hola, gracias por la fuga radial. no a la criminalización de las mujeres, no a la criminalización de la protesta, En Cochabamba se está judicializando a mujeres en lucha, con un montaje ridículo y falso. No lo permitiremos, No hubo daño, No sobre nuestros cuerpos, Por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba. En apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugaradial.org. Mujeres libres en medio. Bueno, ahí estuvimos. Vamos a ahorita volver a la conexión. Creo compartir acá con las radioescuchas que nuestras compañeras en un primer momento cuando fueron detenidas y se les quiso judicializar en un primer momento, se les acusó de 3 delitos que no nos parece nada casual, ¿no? Como ahí escuchábamos al iniciar esta transmisión en el manifiesto que realizaron de manera colectiva organizaciones y colectivas de mujeres y feministas de Cochabamba, se les acusó de 3, los 3 delitos eran apología del delito, organización delictuosa y daños, destrucción y daños al patrimonio. Estos 3, como decíamos, estos 3 acusaciones no nos parece para nada casual, ¿no? Con apología del delito y asociaciones delictuosas son dos delitos, digamos, con los que el Estado históricamente, o al menos estos últimos años, ha tratado de reprimir, anular, silenciar, acallar voces disidentes, radicales, críticas, cuestionadoras. Y bueno, por lo visto, esto no es una excepción. Y también seguramente vamos a ir escuchando más adelante, pero lo que nos compartían las compañeras es que justamente en el proceso de investigación, en las carpetas de investigación, las pruebas que ha presentado la alcaldía son fotografías de movilizaciones y manifestaciones de mujeres, de compañeras, alegando que esa sería como su organización delictuosa, lo cual para nosotras claramente transparenta los fines políticos persecutorios que están sosteniendo esta imputación, ¿no? Por otro lado, daños al patrimonio también nos parece sumamente indignante, viniendo de una institución como la alcaldía, que lo último que le interesa, diríamos, es el patrimonio o políticas públicas relacionadas con la cultura, la memoria o la historia, ¿no? La alcaldía de Cochabamba no tiene absolutamente ninguna propuesta, ninguna acción, ninguna inversión, ningún horizonte, ningún discurso relacionado con este tema. Por el contrario, es un gobierno totalmente descuidado de la memoria en la ciudad. Y bueno, eso nos parece como también muy importante de denunciar. Además, claro, como ya lo venimos diciendo, este personaje, Manfred Reyes Villa, que ahora quiere ser candidato a la presidencia, impunemente ahora ocupando un puesto de poder, y además haber sido organizador de grupos parapoliciales racistas, como fueron los Jóvenes por la Democracia, ahora Resistencia Cochala. Así que, bueno, en ese contexto también fueron las mujeres y las organizaciones en Cochabamba quienes le sembraron cara disputando el espacio de la ciudad, digamos, a este grupo fascista. Entonces, o sea, claramente ahí hay muchas cosas que se entrecruzan que para nosotras es importante pues nombrarla. Y bueno, ahora vamos a continuar con la transmisión. Ahorita nos informan que en La Paz ya están nuestra compañera ya está en una entrevista y justamente está entrevistando a Adriana Guzmán, quien también está enfrentando un proceso de persecución y judicial. Eso que tienen las compañeras en Cochabamba, las que estamos siendo procesadas en La Paz, son muestras de una persecución política del gobierno que quiere acallar a quienes están denunciando genocidio en Palestina, hambre en Bolivia, crisis económica, violencia, feminicidio. Compañera, estamos transmitiendo, ¿no están escuchando desde Cochabamba alguna voz que quieres llegar hasta allá? que estamos juntas, que estamos en todo el país organizándonos para evitar, para enfrentar esta persecución política, esta sanción a la protesta por nosotras, por las otras, por todas las que queremos seguir protestando frente a un sistema patriarcal, porque no podemos ser judicializadas solamente por exigirle al gobierno que haga su trabajo, por denunciar la crisis que estamos viviendo. Nos estamos organizando y no estamos solas. Adriana, desde Cochabamba nos preguntan cómo está tu caso, que si nos puedes contar algo. Bueno, lo que hace el gobierno es alargar estos casos. En mi caso han pedido la extensión del plazo para la investigación y así siguen amedrentando. Han exigido que la universidad informe si yo soy parte de la universidad, si soy estudiante. Han pedido antecedentes míos en diferentes casas de estudio que no tienen ni nada que ver con lo con de lo que se me acusa, ¿no? Son formas de amedrentamiento que utiliza el gobierno. Han solicitado que se amplíe la causa a instigación por delinquir y a encubrimiento, ¿no? Entonces es parte de la estrategia del gobierno para desgastar los movimientos y también para tenernos pues paralizadas, para que no salgamos a las calles. Gracias, compañera. No a la criminalización. Proceso. Entonces, ahora que ya les han dado la imputación, necesitan anular la imputación para que el juicio no tenga efecto. Ellas han protestado pacíficamente, haciendo una intervención artística al Monumento de las Heroínas de la Coronilla, pegando carteles y banderas en apoyo a las mujeres de Palestina. Entonces, ahora exigimos que se anule la imputación. Lu, ¿por qué te convocas tú aquí? Como parte de un medio de comunicación feminista e independiente, es muy importante estar aquí en apoyo a las compañeras, también en apoyo a las compañeras de La Paz, que también han protestado por el encarcelamiento de dirigentes sociales. Entonces, creo que es muy importante apoyar a las bases y a la gente que tiene derecho a protestar. Gracias, compañeras. Seguimos aquí frente al Ministerio de Justicia. Podemos irnos ya a Cochabamba. No a la criminalización, de las mujeres, a la criminalización de la protesta por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba, en apoyo a nuestras compañeras y el repudio a la criminalización. No lo permitiremos. No hubo daño. No hubo daño. No sobre nuestros cuerpos. Fugaradial.org. Mujeres libres en medio. Gracias, compañeras. Gracias, Ivy, por transmitir los rugidos en las alturas de indignación y rabia extendida, amplificada. Ahora nos vamos, pues, a Cochabamba y ya se están juntando las compañeras. Ale, ¿qué está pasando por allá? Gracias, Lu. Justamente ahora ya estamos con algunas compañeras acá que se han convocado al plantón y pues también queremos escuchar lo que tienen que decir, lo que están sintiendo con la criminalización de la protesta. Querida compañera, contanos un poco por qué te has convocado el día de hoy a este plantón. Bueno, me he convocado porque considero que realmente lo que está pasando con nuestras compañeras, con todas las acusaciones que se las está haciendo, es totalmente inaceptable, ¿no? Se está criminalizando nuestro auténtico derecho, que es por la protesta, ¿no? Siempre con un afán de querer domesticarnos a nosotras, de querer acallarnos, pero estamos aquí también porque vamos a demostrar que a pesar de todo el amedrentamiento que estamos sufriendo, que están sufriendo nuestras compañeras, en realidad... por ellas todas, a pesar de todo eso que se nos está haciendo, estamos aquí para resistir, para demostrar que no tenemos miedo y que a pesar de cualquier judicialización que se esté haciendo, estamos aquí con presentes, con el cuerpo, con la voz, para denunciar todo esto que está pasando. ¿Por qué crees que es importante, pues, estar aquí? Ya un poco lo mencionabas, ¿no? Pero, ¿qué puede marcar esta arremetida del Estado contra el gobierno, contra el movimiento feminista? Yo creo que no es casual que también se esté dando, ¿no? En estas épocas de elecciones donde tenemos al alcalde que se está postulando también para ser el futuro presidente, entonces siento que el movimiento feminista podría ser como una piedra en el zapato para ellos, ¿no? Como siempre lo hemos sido. Entonces, estar aquí es sumamente importante para sentar un precedente de que no nos van a callar, ¿no? De que si somos la piedra en el zapato, vamos a seguir siéndola y mucho, muchísimo más grande si es que se están dando este tipo de acciones contra nosotras. Bien, muchas gracias, compañera. Estamos ya acá organizando para salir en Juntucha hacia la Fiscalía. Estamos, pero ya también con otras compañeras. Compañera, contame por qué te has convocado el día de hoy a este plantón. Pues por la indignación de este caso, ¿no? Es un claro intento de disciplinamiento y acallamiento de las mujeres. Hay un uso, una instrumentalización de la justicia. Nos quieren aleccionar y estamos aquí para decirles que no vamos a retroceder, que estamos todas, que fuimos todas y que vamos a seguir en la lucha todas. ¿Por qué es importante manifestarnos en este contexto, ¿no? De año electoral, en el contexto del gobierno municipal que tenemos? ¿Por qué crees y consideras que es importante justamente hacer lo que estamos haciendo en este momento? Creo que el mundo, la región y Bolivia obviamente no está exenta de este fenómeno, está dando pasos en retroceso, ¿no? Está retrocediendo, están habiendo posiciones cada vez más reaccionarias, el neoconservadurismo está creciendo, rasgos fascistas están apareciendo en Bolivia, alrededor del mundo, y parte de esto es precisamente el discurso antifeminista y la criminalización de las protestas pacíficas. Entonces, si nosotras ahora no nos manifestamos, corremos el riesgo de que nos avasallen, de que crezcan si quedamos en silencio. Tenemos que mostrar que estamos aquí, que vamos a resistir, que somos fuertes y que no les tenemos miedo. Bien, muchas gracias. Compañera, para la Fuga Radial, ¿por qué te has convocado? Porque no puede ser que se use la cultura, el concepto de patrimonio, que es totalmente eurocentrista, pero no puede ser que se use para criminalizar mujeres. No se puede entender la cultura sin las mujeres y sin estas formas de las mujeres, de las diversidades, del pensamiento. Es muy pobre el pensamiento de una alcaldía que cree que la gestión cultural es perseguir mujeres que piensan en una vida más justa, más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco el sonido ambiente. ¡Viva! ¡Abajo! ¡Que viva la solidaridad con el pueblo palestino! ¡Que viva! ¡Abajo el genocidio y tiempos de patito! ¡Abajo! ¡Que viva la solidaridad de los pueblos! ¡Que viva! ¡Abajo, abajo! ¡Es persecución! ¡No hubo daño! ¡Es persecución! ¡No hubo daño! ¡Es persecución! Bueno, es así que el plantón aquí en la ciudad de Cochabamba está aconteciendo. De manera que podamos acompañar a las compañeras conjunto a sus abogados para poder dar inicio a este proceso y producir el recurso de nulidad a este proceso penal. Vamos con la fuerza para que las compañeras sepan que no están solas y que fuimos todas. En este momento nos estamos dirigiendo a la fiscalía, como escuchábamos, para acompañar a nuestras compañeras junto a sus abogados a la cueva de ladrones, como se dice. Bien, entonces nos volvemos a conectar, volvemos a hacer la transmisión desde fiscalía. Lu y a quienes nos están escuchando a través de la señal de la fuga radial. Nos conectamos en un ratito más. No a la criminalización, no a la criminalización de las mujeres, a la criminalización, no a la criminalización de la protesta del por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. No lo permitiremos. No, lo permitiremos. No hubo daño. No hubo daño. No. Sobre nuestros, no cuerpos. Sobre nuestros cuerpos. Fugaradial.org. Mujeres libres en medio. Nos vamos ahora a las alturas que también están manifestándose. Vamos a hacer una entrevista a Humberto Valderrama. Bueno, soy Humberto Valderrama del Partido de los Trabajadores. Estamos acá como parte de una convocatoria unitaria de distintas agrupaciones para denunciar esta persecución política que se está viviendo a nivel nacional. El hecho más grave es el pasamiento a las compañeras de Cochabamba por el delito de haberse hecho una acción artística a propósito incluso del bicentenario del Día de la Madre con las heroínas de la Coronilla, denunciando el genocidio que se comete en Palestina y otras reivindicaciones. Y es muy grave que pese a que se ha evidenciado que no ha habido ningún daño, sino todo lo contrario, las compañeras estaban haciendo un homenaje a las heroínas de la Coronilla con esta acción y las están procesando supuestamente por daño al ornato público y cosas así. Eso es totalmente falso, podemos atestiguar en varios monumentos que están totalmente dañados, etcétera, en todo el país. Pero ya lo que se está haciendo con esto es perseguir a las compañeras y compañeros también por el delito de solidarizarse, de protestar, de hacer una campaña contra el genocidio, luchar en general. Y esto lo está haciendo el gobierno. Bueno, en general es la alcaldía de Cochabamba quien está puesto, pero también está siguiendo el ministerio, por eso estamos acá hoy en día, que ha tomado y ha aceptado la denuncia para generar un precedente de que no se puede protestar, de que no se puede hacer acto de protesta, y eso lo estamos viendo a nivel nacional. Acá también en La Paz ha habido el procesamiento de una compañera por el delito de hacer un graffiti, de hacer los actos de protesta habituales, que son tradicionales en nuestro país y que ahora lo está queriendo volver un delito. Entonces tenemos que unirnos para protestar contra eso no permitir que esto se vaya volviendo una regla, de que cualquier intento de protesta sea perseguido, sea encarcelado, y eso es lo que quiere tanto este gobierno, pero es casi como una política estatal, de donde también son parte cualquiera que vaya a ser el futuro gobierno, es algo en general que está organizando el Estado boliviano, ¿no? En el marco de la crisis política, crisis económica, crisis ambiental, para preparar una ola de persecuciones, por lo que estamos viviendo en Argentina y en otros países, frente a la crisis económica y a las justas protestas que surgen de esta situación, ¿no? Entonces, por eso nos solidarizamos plenamente con las compañeras y compañeros que están siendo procesados y exigimos que se levanten todos estos procesos. Muchas gracias. Me llamó la atención de que venías de un partido. ¿De qué partido vienes? Yo soy del Partido de los Trabajadores. Muchas gracias. Bueno, aquí es una convocatoria apartidaria, independiente de las ONGs y fines políticos, pero también hay personas con partidos que se han convocado. Así que, bueno, seguimos aquí en La Paz. Estamos aquí con Jess, que es artista, y estamos juntas pronunciándonos también. Jess, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te has convocado? Bueno, he venido acá porque creo que es injusto que se procese a personas por protestar, por exigir una causa justa, por exigir que las guerras en el mundo se detengan a favor de las potencias asquerosas que destruyen nuestros ecosistemas, sacan nuestros recursos naturales, y porque además, ¿no?, una tiene siempre el derecho a protestar ante tanta violencia, tanta discriminación, patriarcado, feminicidios, pero el Estado es parte del sistema opresor, y eso hay que aclararlo, ¿no? En todos los espacios, todos los sistemas. Entonces, estamos aquí para reclamar el procesamiento a las compañeras de Cochabamba. Gracias, Jess. Como artista, ¿qué opinas sobre todo este procesamiento? Creo que, bueno, el arte también parte de una protesta, ¿no? De mandar mensajes hasta la sociedad para reflexionar. Y sí, se está procesando a las personas por protestar. No podemos tal vez imaginarnos de aquí a un tiempo también puedan procesar artistas, ¿no? Como están haciendo otros países, o como en Santa Cruz hicieron hace unos años con una exposición de arte LGBT. Y la gente fue a querer destruir las obras, querer prohibir el acceso al espacio, ¿no?, a la exposición. Entonces, si estamos ante esta situación, no es descabellado pensar que algún día penalicen el arte también. Muchas gracias, Jess. Aquí estamos en La Paz, mucho movimiento y rabia y las tamboras disidentes de fondo. Hola. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba, en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. No lo permitiremos. No, lo permitiremos. No hubo daño. No hubo daño. No sobre nuestros no cuerpos. Sobre nuestros cuerpos. Fugarradial.org. Mujeres libres en medio. Estamos ya acá desde Cochabamba a la Fiscalía, justamente ya hemos llegado acá a puertas de la Fiscalía para hacer escuchar esta demanda y esta denuncia que tenemos. En este momento nos encontramos justamente con nuestras compañeras que están siendo criminalizadas y también queremos amplificar sus voces, queremos que las personas que están escuchando en este momento la fuga radial y que están siguiendo la transmisión en vivo, pues puedan también escuchar a nuestras compañeras. Compañera, primero bienvenida y muchas gracias por estar en el espacio de la fuga. Contanos un poco en qué está el proceso, cuáles son los pasos. Bueno, hace ya, desde principio de año sabíamos que había salido desde Fiscalía la imputación formal alrededor de hace unos 8 días, algo así, nos ha llegado formalmente la imputación, una imputación que se ha hecho sin tomar en cuenta nada de las pruebas que nosotros hemos presentado. Ha sido totalmente parcializado, presentando todo lo que es la prueba de la parte denunciante, o sea, de la alcaldía, pruebas que además eran totalmente falaciosas, totalmente subjetivas, y que estaban basadas en informes que no estaban hechas con la propiedad de lo que debe ser un informe de un proceso judicial. Todo muestra que es una persecución judicial contra el movimiento feminista. Se repetía varias veces que formábamos parte de un supuesto movimiento de la Marea Verde, totalmente yéndose a otro lado que no tiene nada que ver con el supuesto crimen o el supuesto daño. Nosotros decimos, no hubo daño, no hay por qué seguir con esta persecución judicial, que lo único que muestra es una persecución hacia el movimiento en defensa de Palestina y en defensa de los derechos de las mujeres. Y además también parece ser que es un perseguimiento al movimiento feminista en la ciudad de Cochabamba. ¿Cuáles son ustedes como personas, digamos, directamente afectadas? En realidad, todo el movimiento feminista de todo lado está siendo afectado, pero en este caso a ustedes les está tocando cargar esta situación. ¿Qué es lo que necesitan en este momento del movimiento? En este momento del movimiento, darnos cuenta primero eso, que es un ataque a todas, ¿no? En nosotras nos ha tocado por cuestiones coyunturales, digamos, pero esto es un ataque a todo el movimiento feminista, es una persecución a todas. Ellas están en todo el documento de la denuncia, se nos señala a todas, se señala otras marchas pasadas, que se dice que hemos causado daños en marchas pasadas, como si eso tuviera algo que ver con un incidente particular, ¿no? Entonces, primero darnos cuenta de eso, que es algo estructural de persecución hacia todo el movimiento feminista. Y después que se respalden las acciones, ¿no? Que se respalden las acciones que están habiendo, tanto particulares de nuestro caso, como también en el país está habiendo otros casos de persecución que también necesitan respaldo. Y que le demos más contenido a nuestra lucha. Este 8M tenemos que llamar a una marcha con mucho sentido político, ¿no? Que esté consciente de la persecución que está habiendo, que esté consciente de que se viene un tiempo muy duro para nosotras en el que tenemos que luchar con más fuerza que nunca. Muchas gracias, compañera, y pues desde La Fuga Radial todo el apoyo para ustedes, y vamos a seguir también el caso paso a paso. En este momento también nos encontramos acá con los abogados que están acompañando y que están siguiendo el caso de las compañeras. Quisiéramos, por favor, que nos cuenten un poco también cómo está el caso desde la visión legal, qué piensan ustedes, qué es lo que se necesita hacer. Bueno, el día de hoy vamos a plantear un incidente de nulidad de la imputación formal, ya que no se ha tomado ningún elemento de prueba, como las pericias a favor de las compañeras. Se ha tergiversado la prueba, el fiscal ha actuado de una manera totalmente parcializada, por lo tanto nuestra hipótesis de que realmente esta es una persecución judicial y política es verdadera, con diáfana claridad es verdadera, porque existen muchas irregularidades que han vulnerado derechos y garantías constitucionales, y por lo cual al amparo del artículo 169, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, estamos planteando enseguida un incidente de nulidad de la imputación formal. Ahora, respecto a los derechos y garantías constitucionales, la doctora Medrano va a ser la que va a explicar los siguientes. Bueno, acá del análisis jurídico, al omitirse las pruebas en este cargo de descargo de la parte denunciada, en este caso de las imputadas, se han vulnerado derechos y garantías constitucionales del debido proceso, ya, y al vulnerarse estos derechos y garantías constitucionales, se ha vulnerado aquellos derechos que están reconocidos por la Constitución, que son el derecho a la protesta, a la libertad de reunión, de opinión, etcétera, ¿no? Que están también consagrados no solo en la Constitución, sino en los tratados y convenios internacionales, ¿no? Al respecto de que no ha existido daño, se demuestra todo esto en los informes periciales que el fiscal no ha tomado en cuenta, y además nosotros estamos basando este acto de solidaridad en la opinión consultiva que ha emitido la Corte Internacional de Justicia, que son dos opiniones en los cuales ha hablado del genocidio y de la condena de la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino. Asimismo, estamos mencionando la orden de mandamiento de aprehensión de la Corte Penal Internacional hacia Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Entonces, condenando precisamente por estos crímenes de genocidio y lesa humanidad. Nosotros nos estamos basando en todo aquello y estamos demostrando toda esta vulneración de derechos y garantías constitucionales, en este caso de nuestros clientes, y estamos demostrando que se está criminalizando un acto de solidaridad, de denuncia de derechos humanos. ¿No? Algo más que quisiera añadir en este caso es que existe un comunicado por parte del Estado Plurinacional de Bolivia apoyando las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Entonces existe también un apoyo de solidaridad por parte del órgano ejecutivo. Entonces se demuestra que esta es una persecución política y se está criminalizando este acto de solidaridad. ¿Podemos dar los nombres de los fiscales quienes están ejerciendo esta persecución? ¿Qué? Jorge Morales Morales. Jorge Morales Morales. Y ahora, bueno, esperemos que la señora jueza pueda, en este caso, obrar conforme a derecho y dar curso a este incidente de nulidad, porque resulta aberrante, ¿no?, que una imputación formal se base solo en el memorial de denuncia y un informe totalmente sesgado, mediocre. Es más, las pericias han concluido que el personal técnico que maneja la alcaldía, ¿no?, no es un personal idóneo, que es vergonzoso, ¿no?, el actuar de este personal al emitir opiniones respecto a los supuestos daños, que no existen según las pericias. Entonces esperemos que la jueza de instrucción penal cautelar pueda, ¿no?, obrar en derecho, ¿ya? Entonces vamos a entrar. Bien, muchísimas gracias. En este momento están entrando ya la fiscalía, nuestras compañeras. Les deseamos todo lo mejor y hemos podido escuchar un breve resumen. Bien, como informábamos hace un departamental, vamos a estar acá a la espera y vigilantes de lo que vaya a pasar. Hemos escuchado la explicación de los abogados que están acompañando el caso. Evidentemente es una situación de vulneración, es una situación de criminalización y persecución, en la cual pues vamos a estar vigilantes, también como Fuga Radial, amplificando la voz de las compañeras y la voz de el movimiento feminista. Cabe recalcar que en este momento en la fiscalía, acá en la calle, no hay otro medio de comunicación presente. Somos como el único medio. También creo que están las compañeras de La Pulga, pero no existe ningún otro medio de comunicación hegemónico que esté cubriendo la noticia y, por supuesto, no nos sorprende para nada. Lucía, volvemos a las no cabinas. Muchas gracias, Ale. Gracias por poder transmitirnos en primera persona la voz de las compañeras y también pues de los abogados que están acompañando el proceso. Ahora en La Paz han logrado entrar al ministerio a una audiencia y nuestra compañera está ahí mismo. Porfa, contanos y bien, ¿qué andan por ahí? Estamos protestando más que nada. Compañeras, aquí estamos. Por el tema de ambas compañeras, tanto en La Paz como en Cochabamba, se las está procesando por delitos, por el delito de daño al Estado, ¿no? Históricamente, las mujeres, los pueblos indígenas, los mineros, los sindicalistas han salido a protestar. Nuestros derechos los hemos ganado protestando y hoy nos están escarmentando. Manfred y Choquehuanca, porque es la vicepresidencia, nos están escarmentando a las mujeres, ¿no?, con este delito, lo cual no compete. Como habrán escuchado, mi compañera les ha explicado un poco cómo han hecho la intervención de protesta y cómo lo hacemos históricamente, ¿no? Ya sea gritando afuera, ya sea en las calles, ya sea, bueno, la ciudad está llena de grafitis, ¿no? Ya sea con grafitis, y la ciudad está llena de grafitis, ¿no? Grafitis que denuncian cosas, ¿no? Que nosotras nos siguen matando, que hay crisis, que no tenemos que comer, y realmente no tenemos que comer, ¿no? Entonces, hemos salido a protestar tanto en Cochabamba como aquí, nos hemos solidarizado con Palestina, lo cual nos duele un montón que el Estado y el gobierno no lo haya hecho, pero eso es un tema aparte. Y hoy estamos procesadas, hay dos compañeras que están procesadas por delitos de daño al Estado. Protestar es un daño al Estado. Quisiéramos saber cuál va a ser la solución para eso, ¿no? En muchos casos, en grafitis, en pintadas, les hacen pintar otra vez, les hacen arreglar eso, ¿no? Pero no las mandan a la cárcel. Y hoy quieren escarmentarnos mandándolas a la cárcel. Están pidiendo 6 años. Manfred está pidiendo 6 años. El delito de daños al patrimonio y y bienes del Estado también es 6 años. Yo creo que Manfred está pidiendo 6 años. Eso es cárcel. Obviamente nos tienen a nosotras con el pesar de saber si nuestras compañeras van a entrar o no a la cárcel. Y nosotros no vamos a entrar con la pulga, porque ¿dónde están entrando? Porque el sistema de justicia no sirve. No hemos venido aquí a pedirles que intervengan con el sistema de justicia, pero sí que se posicionen con que es o no es un delito. Lo que han hecho mis compañeras, les vamos a pasar todos los datos para que ustedes también lo analicen, porque es algo que va a quedar jurisprudencia de eso. Y no puede ser que si históricamente todos hemos logrado los derechos que tenemos, protestando, saliendo a las calles, haciendo huelgas de hambre, hoy nos tienen esos procesos. No puede ser. Y no puede ser que no digan nada. Entonces, hoy estamos indignadas, preocupadas, ¿no? No sé si con miedo, porque eso creo que es lo último que nos han quitado últimamente con tantos feminicidios, pero sí estamos alertadas, ¿no? En Cochabamba, aquí, y seguro que va a ir pasando en todos los departamentos, porque ya se está haciendo costumbre de procesar a las feministas, ¿no? No es solamente a todos los sectores, es a las feministas, y hoy tenemos que, más que nada, eso, proponerles y pedirles cuál va a ser su posicionamiento, cuál va a ser la solución también, que analizando un poco las leyes, como les digo, el delito de daños al Estado compete. ¿Está bien? ¿Vamos a perder todos los derechos ganados por compañeras, por mujeres que hemos estado en las calles hace años? No, por todos los sectores, ¿no? Se ha declarado los grafitis como patrimonio también, los grafitis de mujeres creando, los grafitis que hay en el mundo se han declarado aquí en Bolivia como patrimonio. El protestar es un derecho, lo dice la Constitución, y hoy no nos están dejando. Hoy nos están casi por meter a la cárcel. Y es la preocupación de compañeras, de 3 compañeras en específico, y una aquí, pero es el amedrentamiento a todo el movimiento feminista. Una cosa más, o sea, no puede ser que el dinero del Estado se esté desviando de este tipo de procesos, ¿no? O sea, estamos apenas enfrentando la crisis y esto más es demasiado. Y hay 3 puntos clave que quiero mencionar. Uno, que la imputación que se está haciendo a las compañeras es totalmente parcializada, no toma en cuenta las pruebas que están a favor de ellas, o sea, realmente las han puesto de lado y han puesto sus propias pruebas que consideran, por ejemplo, un análisis que se ha hecho del monumento antes de ser restaurado, no tiene ningún sentido. Las pruebas presentadas por la alcaldía son totalmente subjetivas y hay una persecución y criminalización, como ha dicho igual mi compañera, explícita al movimiento feminista. No, en este caso en particular en Cochabamba, se ve cuando en la denuncia se menciona que supuestamente somos parte de la marea verde y eso supuestamente es asociación ilícita. Y no puede ser que la protesta esté así de criminalizada, ¿no? Y este es el caso de las chicas de Cochabamba, pero también está pasando aquí en La Paz. También hay persecución por parte de la vicepresidenta. Entonces, en este caso puntual, en este plantón, sí nos hemos unido a ambos grupos porque vemos que hay esta criminalización de la protesta. Entonces, sí, exigimos dónde está el Estado que vela por los derechos de las mujeres, que hace un año y hace unos años igual, ¿no? Ha dicho el año de la mujer, o sea, ¿qué está pasando con eso? Entonces, sí, queremos saber cómo qué van a hacer. No a la criminalización de las mujeres, no a la criminalización de la protesta. En Cochabamba se está judicializando a mujeres en lucha, con un montaje ridículo y falso. No lo permitiremos. No hubo daño. No sobre nuestros cuerpos. Por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba, en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugaradial.org. Mujeres libres en medio. Bueno, ahí estuvimos escuchando, entendemos que como acción las compañeras han entrado a pedir que el ministerio, como Ministerio de Justicia, se pronuncie frente a este caso, y hemos estado escuchando la interpelación de las compañeras al abogado y asesor del ministro de Justicia. Vamos a volver pronto para seguir cómo continúa esto, y mientras tanto volvemos a las calles, a frente al juzgado en Cochabamba. Las compañeras ya han entrado a entregar los papeles y allá afuera continúa la movilización. ¡Que todos entonces podemos protestar! ¡Dando fuerza a todos! ¡Para saber qué cosa les molesta y qué cosa no les molesta! ¡Tenemos el derecho de tomar las calles! ¡Tenemos el derecho de cambiar los delitos! ¡De cambiar banderas! ¡Donde nos parezca! Volviendo a leer el manifiesto, hace un momento ha sido arrancado de acá, lentamente por la policía. Entonces van a volver a leer, como dice la compañera, porque los papeles son los mismos. Y la lucha de mujeres del pueblo palestino. Ese día fueron detenidas por la Guardia Municipal y personal municipal. Quienes llamaron a la policía. La policía realizó una inspección al lugar, trasladó a las compañeras a instalaciones policiales, donde después de realizar un reporte de acción directa, se las dejó en libertad por no haber encontrado daños en el monumento. ¡No hubo daño! colectiva en este caso. La fuerza colectiva aquí justamente nos está mostrando que la organización autónoma política de diferentes colectivas, organizaciones e individuales le da potencia a nuestra lucha, porque justamente no respondemos a ningún aparato partidario, a ningún aparato institucional. Nosotras y nosotros respondemos a nuestros lugares políticos, filosóficos y éticos de vida, a las trincheras que sostenemos desde donde resistimos y donde cultivamos la vida. Esta movilización es autónoma, es diversa, y estamos aquí en plena solidaridad con las compañeras desde una posición política contra todo este amedrentamiento y disciplinamiento de nuestras luchas. Gracias, compa. Compa, ¿por qué es importante la fuerza colectiva en este caso? Pues yo creo que la fuerza colectiva es importante porque es aquello que nos puede ayudar, que nos ayuda a habitar y a vivir la vida cotidiana, y también aquello que nos puede ayudar a salir de injusticias como estas. Esas compañeras que están acá están siendo procesadas por algo totalmente injusto, siendo acusadas de haber hecho daño al patrimonio, solamente estaban reivindicando la lucha de las mujeres de la colonia y también la lucha de las mujeres y los niños en Palestina que están sufriendo genocidios. Entonces, yo creo que la colectividad acá es muy importante para ayudarnos entre nosotras y entre nosotros, no solo a vivir en el día a día, que ya es muy importante, que es lo que nos sirve, sino también de darnos fuerza para poder llevar estos casos totalmente injustos que genera mucho desgaste mental, desgaste económico, y si las compañeras estuvieran solas, pues probablemente estarían arrestadas sin apoyo moral o apoyo económico, cualquier tipo de apoyo. Pero si estamos nosotras como colectivo apoyándolas, va a haber, hay algo que nos quiere, hay algo que nos mantiene, que nos mantiene, yo creo, vivas, y nos mantiene viviendo, o sea, y habitando en este mundo, en este tiempo. Yo creo que es muy importante. Gracias, compa. Compañera, para los curas, sin decir los nombres de las compañeras, ¿cómo describirías a estas dos compañeras? Son dos compañeras que están en las comunidades hace mucho tiempo. Son parte de este deseo y este gran movimiento que ya son elegidas. Están abriendo espacios, abriendo debates, tienen sus propias iniciativas, creatividad, imaginación, presencia. Y hasta por eso creemos que esta lucha es absolutamente necesaria. Más bien, este tratamiento y este juicio es absolutamente injusto porque lo que quiere es disciplinar. Gracias, compa. Gracias, Merly. Nos vamos una vez más. Sabemos que continúan las compañeras en La Paz, en el Ministerio de Justicia, increpando a las autoridades. Así que ahí nos vamos un ratito y volvemos. No, porque aquí no hemos venido. Compañeras, aquí nos encontramos discutiendo con el asesor del ministro de Justicia. Nuestro pronunciamiento se lo estamos entregando, es uno de los pronunciamientos. ¿Por qué? Porque queremos saber si el Ministerio de Justicia va a decir o no va a decir, o se va a posicionar, o por lo menos va a buscar en la Constitución si es delito protestar, primero. Segundo, le podemos pasar los datos para ver si se va a personar, porque el CICLU, el CEPDAVI, que también son del Ministerio de Justicia, a veces se apersonan en algún casos, si se pueden apersonar, fantástico, porque son casos, ¿no? Más allá de que el ministerio, no queremos ni que el ministro, ni que ustedes se apersonen, tienen áreas específicas para eso, ¿se van a apersonar o no? Primero, segundo, ¿es o no delito? Y tercero, ¿nos están persiguiendo? Ya. Se lo estamos informando. Perfecto. Lo que menos quiero es que ustedes piensen que vinieron. Yo mi posición es para, y es una crítica, de que para que no vengan en vano, porque muchos vienen de lejos, no hablo propiamente, ustedes no sé de dónde viven, pero con los compañeros de afuera, son de Cochabamba también, con los protestas vienen ahí. Me imagino que para que sea algo pues útil y pedirles respuestas a cualquier entidad, porque el artículo 24 es derecho a la petición, y el 21.6 que es derecho a la información individual o colectiva es un derecho de todos. O deberían hacerlo, pues, de forma escrita, para que también generemos una respuesta escrita. Porque si nosotros queremos una respuesta, pero nosotros, también puede ser de forma verbal. No a la criminalización de las mujeres, a la protesta de, por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. No hubo daño sobre nuestros cuerpos. Fugarradial.org. Mujeres libres en medio. Muy bien, entendemos que las compañeras de La Paz ya han salido del ministerio. A ver, que nos cuenten cómo les ha ido y qué era lo que se buscaba exactamente. Nos vamos a La Paz. Estamos aquí con Diana, acabamos de salir de una pseudo audiencia. ¿Vos qué opinas? ¿Qué acaba de pasar, compañera? Bueno, a raíz de la protesta y con toda la apertura, entre comillas, del Ministerio de Justicia, nos han dado una audiencia rápida con el asesor del ministro y la jefa de gabinete del ministro de Justicia, en lo cual nos han dado una extensa clase de derecho y de las instituciones competentes en el tema de casos de denuncias, de casos de protesta y delitos, y procesadas y no procesadas, ¿no? Hemos entrado a que nos den una linda clase. Sobre eso obviamente estamos indignadas y con rabia, porque no era lo que esperábamos que el ministerio se comprometa a algo. Nos ha dado, en 10 días nos va a dar otra audiencia, en el cual esperamos que las compañeras de Cochabamba puedan estar presentes para presentar su caso, porque hemos salido con nada, ¿no? Hemos salido lavándole la cara al asesor de que están aperturados a hablar con quien sea, como ellos mismos lo han nombrado, a la hora que vengan a protestar al Ministerio de Justicia, cuando sabemos que el Ministerio de Justicia hasta ahora no se ha pronunciado de nada. Nos siguen matando, nos siguen violentando, nos siguen procesando y nos siguen persiguiendo. Las organizaciones feministas estamos en eso, ¿no? No sabemos qué está pasando, no sabemos qué pasará, y seguimos en la nada, en un limbo de no saber si mañana nos van a procesar por venir solamente a gritar, porque ya el delito de la protesta no es, ya no es un derecho, más bien, no es un delito. Entonces hemos salido con eso, sin nada, y con una audiencia en 10 días para que vengan más autoridades a decirnos que no van a hacer nada. Gracias, compañero. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba, en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugarradial.org. Mujeres libres en medio. Bueno, y con eso nos vamos despidiendo. No sé si por ahí, por Cocha, tal vez quieren cerrar con alguito, Merly. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que han seguido en esta transmisión. Las cuales siguen aquí firmes, van a esperar a que las compas salgan de esta reunión con los abogados y la jueza. También creo que es importante mencionar que junto a Manfred igual están entre sus aliados, como Miguel Fajardo, que es el secretario de Cultura, quien ha hecho que esto suceda, ¿no? Y también nombrar al fiscal Jorge Morales. Ambos están haciendo que esos son aliados, además de son aliados de la comunicación, en vez de perseguir violadores, en vez de perseguir a quienes nos matan todos los días, están persiguiendo compañeras que, como decía hace rato una de nuestras compas, son jóvenes, compañeras comprometidas con la lucha, compañeras creativas que han buscado maneras creativas de manifestarse contra lo que nos duele, ¿no? El genocidio de Palestina, sobre la cuestión de controlar nuestros cuerpos con la maternidad obligatoria. Entonces, eso, compas, estamos aquí firmes, vamos a continuar firmes, acompañando este proceso, acompañando a las compañeras, porque solo la fuerza colectiva va a ser grande. Bueno, vamos a escuchar un rato más el mitin de las copas y gracias. Y con este grito tan importante que fuimos todas, estamos manifestando por una acción legítima y posicionando nuestra palabra, nuestro espacio radiofónico, porque no vamos a permitir una ola violenta de criminalización que nos va a quitar la calle. Esta es una huaca donde está ahora ese monumento, que además no ha sido realmente intervenido, ni afectado, ni dañado de la manera que quieren hacer ver, con los cargos que quieren hacer aparecer. Nosotras seguimos en pie, sí, pues, de lucha, hay mucha solidaridad y apaña a las compañeras. Nos imaginamos que no le están pasando para nada bien cuando pasan estas cosas, nos vulneran profundamente, así que también les abrazamos, pues, así entrañablemente, mandarles toda la chama y la fuerza, el coraje, la camasa, que no nos falte. No están solas, fuimos todas. Y aquí seguimos, aquí seguiremos en fugarradial.org. Vamos cerrando esta transmisión y les convocamos a que queden pendientes a las futuras coberturas que vamos a ir realizando este 2025. Gracias a todas por conectarse. No a la criminalización, no a la criminalización de las mujeres, de las mujeres. No a la criminalización, no a la criminalización de la protesta. En Cochabamba se está judicializando a mujeres en lucha, con un montaje ridículo y falso. No lo permitiremos, No hubo daño, No sobre nuestros cuerpos, Por Palestina y por la autodeterminación de nuestras cuerpos. Estás escuchando la cobertura en directo de los plantones desde La Paz y Cochabamba, en apoyo a nuestras compañeras y en repudio a la criminalización. Fugarradial.org. Mujeres libres en México.